La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Los tengo el placer de saludarlos desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un placer para mí estar en esta cabina con mis compañeros Rosy, Ezequiel y Carlos. Y antes queremos mandar un afectuoso saludo a todos los originarios de la ciudad de Monterrey, que hoy estamos, bueno, el día de mañana se festejan 417 años de su fundación. Y pues bueno, vamos a empezar con este programa. ¿Qué les parece, chicos? Porque hoy tenemos un programa súper interesante, espero que no se desconecten. Créanme que hoy vamos a transmitir ideas súper poderosas para que todos puedan transformar y puedan entrar en ese espacio que estamos tratando de crear todos los jueves. Ese espacio en donde tú puedas transformarte. Bueno, pues procedo con la presentación de mis compañeros. Antes que nada, Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue de agua, Rosy? Ah, todo bien. Todo bien. Me tomé mis precauciones y no salí de mi casa en 4 días. Qué bueno, qué bueno. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Chuy. Gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien. Aquí con toda la actitud del día de hoy, Ezequiel. ¿Cuál debe ser? Así es. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Realmente bastante contento de estar con ustedes, compartir los micrófonos y por otro lado muy interesado en los temas que trataremos el día de hoy, que seguramente para mucha gente, en lo personal y así lo veo, puede ser un nuevo horizonte, una nueva forma de ver la vida a partir del día de hoy. Excelente, Carlos. Bueno, pues les recuerdo que el día de hoy es un programa muy especial para nosotros, ya que tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Ángel Luis Fernández, un ciudadano del mundo, un ser que nos compartirá sus ideas y experiencias acerca de lo que conoce, vive y funciona en su vida. El doctor Ángel Luis Fernández es originario del Principado de Asturias en España, donde vivió su infancia. Actualmente radica en República Dominicana, donde produce, conduce y realiza el programa de televisión A1. A1 es un programa monotemático de carácter documental, relacionado con la evolución de la humanidad y el despertar de la conciencia. Este ser, escritor, poeta, músico, maestro, administrador y viajero infatigable, que ha formado parte de organizaciones como la UNICEF y la UNESCO, es hoy el presidente del Consejo Superior de un importante consorcio de universidades repartidas por todo el mundo, con sede en Nueva York. Presentarlo como un médico psiquiatra o doctor en ciencias o psicólogo de la educación sería limitar su verdadera esencia. Mejor dejemos que él mismo nos comparta cuál es su esencia o mensaje. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, encantado de estar con vosotros aquí compartiendo este momento especial. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y créanme que mis compañeros y yo estamos muy emocionados de poder compartir micrófonos con usted. Y pues es un placer, definitivamente. Créeme que el placer es mío. Me siento especialmente honrado y encuentro un privilegio que os hayáis dignado encontrarme y traerme aquí. Así que estoy a vuestra disposición para todo aquello que consideréis oportuno. Muchas gracias. Pues bueno, me gustaría comenzar, doctor, con una pregunta básica. Bueno, creo yo básica por el auditorio al cual nos estamos enfocando el día de hoy, que es un auditorio, doctor, en el cual estamos tratando de transmitir ideas nuevas y poderosas. Nuevas me refiero no tanto a que nosotros las creamos, sino nuevas a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en nuestra radio. De ahí parte la primera pregunta, doctor, para los que están ahorita sintonizándonos. Sería, en su página de internet, doctor, que es www.esdeihue.com, ¿así se pronuncia, doctor? Es de Heihue. Esdeihue.com. Exacto. ¿Nos podría compartir cuál es el significado de este nombre, alias, no sé cómo poderle llamar, doctor? Pues no es un alias, en realidad es mi verdadero nombre. Es el verdadero nombre de mi esencia. Ángel Luis es como me llamaron aquí, pero no soy Ángel Luis fuera de aquí, ¿no? En todas mis efusiones anteriores y en las futuras, soy y seré siempre Sdeihewe. Ese es el sonido que me ha formado a mí, ¿no? Y que es distinto de otros. Todos tenéis un nombre único también, o sea que no es un caso aislado el mío. Ok, perfecto. Entonces, ya puedo entender que este nombre se compone de un, llamémosle, de sonidos que son impronunciables. En cierto modo sí, o sea, es de Ihewe, pues es la transcripción fonética con los sonidos que existen aquí. De manera que colocando los fonemas identificados, ya sabéis que aquí la organización del alfabeto fonético internacional pues no reconoce más allá de 29 sonidos, ¿no? 29 fonemas, y que estos nombres pues tienen muchos sonidos que pertenecen a la gama de infrafrecuencias, ultrafrecuencias, y otros sonidos que son sencillamente impronunciables, puesto que los fonemas de esta esfera pues no los captan, no los tienen, ¿no? Imagínate por un momento que yo te dijese que transcribieses al papel un sonido, un nombre, y que yo te dijese, transcribe. Okay. Tú me dirías, es imposible transcribirlo. Hay una serie de sonidos ahí que no están registrados aquí, que no conocemos, ¿no? Pues esta es la forma más razonablemente aceptable de transcribir mi nombre. Excelente. O sea que de eso es de lo que se trata. Excelente. También pude observar en su página de internet, doctor, en el cual básicamente se tocan muchos temas, pero uno que me interesó en lo particular es llamémosle, la evolución de la humanidad. Algo que me llamó mucho la atención es que normalmente llamémosle, la comunicación hablada que nosotros tenemos ahorita en llamémosle, lo que conocemos en esta esfera, se maneja como si eso fuera un lenguaje o una comunicación obsoleta o de una, llamémosle, civilización no tan avanzada. ¿Nos podría comentar algo acerca de eso, doctor? Sí, realmente los mundos que todavía utilizan el lenguaje como se utiliza aquí, pues denotan una menor evolución general en términos cualitativos, ¿no? En los mundos parecidos a este, o ligeramente más avanzados, ya no existe la comunicación verbal. De manera que no es difícil inferir que eso es lo que va a suceder aquí también. Primero, los idiomas terminarán unificándose. De hecho, existe ya aquí una lengua franca, que es el inglés, que ya se habla en todas partes. Y con el tiempo, pues, se perderá el habla con vibración. Es decir, la emisión de sonidos con vibración, como no sean dedicados a interferir o provocar cambios en la materia. Es decir, los órganos de fonación como tales no son los órganos propios de la comunicación, ¿no? Y en otros mundos, en otras esferas, pues ha habido un proceso similar en donde han comenzado con vibraciones altas, ¿no? Y han terminado en susurros para finalmente finalizar sin emitir sonidos de ningún tipo y comunicándose mediante telepatía y teleempatía. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero no lo es. Es decir, hay todavía comunidades indígenas aquí en la esfera. Cerca de aquí están los Kogi en la Sierra de Cartagena de Colombia, que se comunican solamente por telepatía y teleempatía. No hablan absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues comentar que esta emisión de sonidos por vibración pues está encaminada en el futuro básicamente a actuar sobre la composición corpuscular de la materia y alterarla, pero nada más, ¿no? Nada más. De forma que, bueno, pues no están lejos los tiempos en que todo el mundo entienda que justamente aquellos que hablan más bajito y más suave son siempre las personas más evolucionadas, más avanzadas, son las personas que demuestran serenidad, entereza, que ya no se alteran, que están en un estado permanente de paz, ¿no? Son personas mucho más avanzadas. De ahí que no sea difícil intuir que en el futuro inmediato, pues el siguiente paso será comenzar a hablar en susurro, así como estoy hablando ahora. Este será el siguiente paso. Sí, de hecho normalmente se considera que tienes un mayor grado de comunicación cuando es pausado y claro. Bueno, yo entiendo que la mejor comunicación que existe es justamente la que no usa las palabras. Ok, excelente, doctor. Bueno, amigos, nos gustaría que nos hicieran llegar sus preguntas o comentarios acerca de la entrevista que estamos realizando. Nos puedes llamar a cabina al 83 40 70 33 con LADA Nacional 81 y LADA Internacional 52, o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como En Tu Espacio, o en Twitter nos puedes encontrar como @vocesonlineradio.com. No te vayas, ahora vamos a publicidad y regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces. Siente México. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces. Siente México. Ya estamos de regreso. En Tu Espacio. Escucha voces. Siente emociones. Ya estamos de regreso en Tu Espacio, donde te compartimos ideas poderosas para que tú seas quien decida hasta dónde llegará el horizonte en tu espacio. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañero Carlos, que también tiene algunas preguntas que hacer. Adelante, Carlos. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Escuchando y viendo algunos de sus programas en vía internet, hay una... me surge a mí una duda. ¿Debo de entender la efusión como lo que nosotros comúnmente llamamos reencarnación? ¿Es correcto? Vida. Una efusión es una vida. Es una vida. Ajá. Ok, ¿a esa vida yo voy a pasar después de...? No, o sea, es una vida entre tantas vidas, ¿no? La efusión es sinónimo de vida. La reencarnación como tal, pues es un hecho. Yo no la llamo reencarnación, sino renacimiento. ¿No? Sobre todo porque cuando uno regresa, cuando la esencia regresa a una nueva efusión, no siempre lo hace en uno de estos cuerpos de carne, ¿no? Y por tanto, pues hablar de reencarnación es limitante, ¿no? Uno puede volver de muchas formas distintas sin que eso presuponga una involución. Es decir, cualquier esencia que está ahora mismo pues dentro de vosotros puede regresar aquí en una siguiente fusión cuando este cuerpo ya no sirve y lo dejéis. Puede volver como animal, puede volver como planta, puede volver como piedra o como cristal. No hay limitación. Sí, puede volver en el pasado, puede volver en el futuro. Ok. Hago la pregunta porque nuestra sociedad La muerte realmente ha jugado un papel muy importante en el sentido de que todos nos preguntamos qué hay después de la muerte. Y ha regido verdaderamente nuestra vida. Todas nuestras acciones en esta a través del tiempo están regidas precisamente por esa concepción que tenemos de la muerte. Y pensar que yo puedo salir, regresar en otra esencia, cambiaría por completo mis acciones en este momento. El cambiar de esa esencia, y perdón si de repente no utilizo los términos precisos, ¿corresponden a un aprendizaje? Pues realmente no. De esencia no se cambia. Tu misma esencia es la que vuelve una y otra vez con distinto embalaje, ¿verdad? Con distinto cuerpo, ¿no? Pero la esencia, que es el sustrato, no cambia, ¿no? Realmente no se viene a aprender aquí, okay, sino que se viene a experimentar, ¿no? Hoy por hoy los educadores saben bien, porque tienen casi siempre en sus aulas a niños que proceden de comunidades indigentes, paupérrimas, en unas condiciones deplorables, ¿verdad? Y que no tienen ningún tipo de recursos. Y sin embargo llegan a una clase y parecen saberlo todo, de lenguaje, de social, de matemáticas, de informática, parecen saberlo todo. Entonces la única explicación, que ya hoy la conocen bien los científicos de la Facultad de Medicina de UCLA, de la UCLA, de California, pues es precisamente que todos estos niños considerados como superdotados y en una mayoría tipificados como índigos, ¿no?, son niños que en definitiva constituyen una avanzadilla de lo que toda la humanidad es, ¿no? Y hoy por hoy ya empiezan a tener claro que todo el conocimiento de todos los tiempos radica en las moléculas de ADN de cada ser humano, ¿no?, y por lo tanto solo tienen que extraerla de ahí. Ahora, lo que no se puede aprender, lo que no se puede comprar, lo que no se puede heredar, es la experiencia. Eso es lo que hay que vivir, ¿no? De modo que ese otro aprendizaje de aptitudes con P, ¿no?, eso ya está, ¿no? Y hace falta únicamente desarrollar las actitudes con C, ¿no?, que son las que tienen que ver con el desarrollo de valores, de destrezas, de hábitos, de comportamiento, de orden, etcétera. Y que nosotros nos hemos encargado de limitar en los niños, precisamente. Pues sí, porque en el fondo en todas estas sociedades se educa a los niños siguiendo determinados patrones que yo calificaría de tipo comercial. Es decir, claro, son personas que van dirigidas al consumo y hay que hacer que valoren el consumo y que aprendan a coleccionar y a tener, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? Y son pocas las escuelas que realmente se plantean una enseñanza en valores, ¿no?, dejando a un lado pues todo esto que yo tipifico como aptitudes con P, que uno puede recibir de internet y de miles de recursos, ¿no? O sea, que esta es un poco la situación. Todo ser humano, en definitiva, nace sabiendo, ¿no? Y muy pronto, pues esto, asumo que generará una crisis importante en el sector de educación, que terminará con una reforma integral a todos los niveles. Adelante, Ezequiel. ¿Tienes una pregunta? Sí, claro. Doctor, yo le quiero preguntar, ¿cuál sería el sentimiento en el ser humano más importante para usted y por qué? Pues para mí el sentimiento más importante es el amor, y es el que tiene que ver con el respeto y la consideración a todo lo que nos rodea, sobre todo teniendo en cuenta que es importante darle la categoría a todas las manifestaciones de la realidad que realmente tienen. Es decir, un animal no es una categoría inferior, una planta no es de una categoría inferior, una piedra, un cristal no es de una categoría inferior, el mar, un río, el viento, la atmósfera no son de categorías inferiores. Todo eso funciona siguiendo los mismos patrones que todo lo demás, ¿no? Una piedra pues es superior a un ser humano, por ejemplo, en eso que llamamos aquí organización. Una planta es superior al ser humano en comunicación. Nadie en estos reinos se comunica como las plantas. Y un animal, pues le da mil vueltas a los seres humanos en aspectos como la lealtad, ¿verdad? En aspectos como la empatía, como el perdón, como la fidelidad. Y muchas personas, entre las que me incluyo, pues tienen siempre la sincera duda de si no será más humano el perrito que tengo aquí al lado que el vecino de enfrente que hace tantas cosas tan raras, ¿no? ¿Para qué nos sirve este sentimiento en la vida? Pues este sentimiento es lo que genera verdaderamente la evolución. O sea, la evolución no es aspirar a un mejor puesto de trabajo, no es crecer o que te salga la barba, ¿no? La evolución es vibrar a más velocidad. La evolución es aumentar el tono de frecuencia. Es lo que te lleva al tránsito a la siguiente dimensión, que es de lo que se trata. Y esa evolución, pues, solamente se consigue a base del amor y a base de ir soltando eso que yo llamaría lastres, que son los amarres con los que todo ser humano está atado a la densidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con el orgullo, los prejuicios, las razones, las inhibiciones, el espíritu cartesiano, el espíritu analítico, los prestigios, las reputaciones, las soberbias, la crítica a los demás, el juicio a los demás, o sea, todo eso es lo que hay que soltar. Así es. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo me quedaría con una pregunta más, doctor, para este bloque. También a través de su página pude observar de que ha tenido varias infusiones, que ahorita lo que usted llama son vidas. ¿Estuvo usted en el inicio de esta esfera? Sí, estuve en el inicio de esta esfera. Okay. ¿Qué le parece si después del corte nos podría ampliar un poquito más esa? Muy bien. Sí, le agradecemos mucho. Bueno, no he hablado nunca de esto. Muchas gracias por aceptar la pregunta. Vamos a un corte comercial y regresamos. No te desconectes de En tu Espacio. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por vocesonlineradio.com. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha Voces. Siente México. ¿Problemas con tus impuestos? CELS, Asesoría y Solución Administrativa Integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813-9234, 8312-1884. Búscanos en Facebook, CELS, Asesoría y Solución Administrativa. Visita nuestra página www.cels.com.mx. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha Voces, siente emociones. Ya estamos de regreso en tu programa, En tu Espacio. Gracias por seguirnos acompañando. Bueno, es momento de ir a la pregunta nuevamente. Doctor, ¿nos podría usted ampliar un poquito más acerca de cómo fue ese inicio de esta esfera? El inicio de la esfera, todo el sistema solar en su conjunto, fue creado por tres padres creadores y se hizo simultáneamente. Del mismo modo que aquí esta esfera se hizo simultáneamente a la luna y a las otras dos lunas que posteriormente cayeron, ¿no? Todo eso se hizo de inmediato, a la vez, o sea que con esto quiero dejar claro que la luna no es nada raro, nada hueco, que fue captada de otro sistema, como sostienen algunos, no fue hecha, literalmente, siguiendo los mismos patrones, es decir, formando un bloque físico formado por dos poliedros regulares, un icosaedro y un dodecaedro integrados, y después rellenando, generando un núcleo en todos los casos formado por dos o tres metales sometidos a altas presiones que los convierten en cristal con el tiempo, ¿no? La esfera habría que mucho que hablar en este sentido, ¿no? Se fue desarrollando poco a poco, creando las capas, hasta que su superficie quedó completamente anegada, utilizando ciertos cometas para llenarla de agua, ¿no? Fueron los cometas los que trajeron el agua aquí. Y hace ahora unos 4.300 millones de años, quedó conformada la superficie prácticamente como una gran laguna y solamente dos macizos de tierra en la superficie, ¿no? Hubo un grupo de personas entre las que yo estaba, que nos dedicamos a provocar la salinidad de esa superficie acuática inicial, implantando sales de manganeso, de calcio y de sodio, ¿no? Esa fue la primera conformación que fue necesaria para la primera siembra de esporas de vida en el mar y generar el primer plancton marino. Y el resto, pues en fin, necesitaríamos varios programas para hablar de ello, ¿no? Excelente. Doctor, entonces, nada más cerrando esa pregunta, usted estuvo aquí en ese inicio como un ser humano o como alguna otra esencia, o sea, su esencia fue, pero en algún otro tipo de vida. No, estuve como un ser humano, un poco distinto de ahora. Ok. Uh-huh. Rosy, nos tenías por ahí una pregunta, Rosy. Sí, platicando ahorita entre comerciales le preguntaba al doctor que me quedaba la duda de la efusión contra la reencarnación. El doctor me comenta que la reencarnación es otra efusión, es otra vida. Mi pregunta es, ¿queda historia de nosotros, de las otras vidas? Siempre queda historia porque la estructura genética del ser humano está formada casi en un 75% por una especie de genética celeste que viene de otras vidas y tan solo un 25% que afecta los aspectos somáticos de la presente vida. En otras palabras, que de los hijos que dos personas tienen, un hombre y una mujer, la genética que ellos aportan es básicamente referida a los aspectos antropomórficos, ¿no? Y de un solo 25%. El resto es recogido de fusiones anteriores, ¿no? Así que es poco lo que realmente aportan los padres, aparte del cuerpo en sí, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la personalidad, etcétera, pues es fundamentalmente aprendido, ¿no? Y que en muchos casos que los padres consideran que los hijos se parecen a ellos, etcétera, es más que nada una cuestión aprendida. O sea, es un modelaje. No sé si me explico, ¿no? O sea, no se trata que realmente sean así. Hay muchos hijos que caminan igual que el padre y están todos contentos. Mira, camina igual que el padre y tal, pero no por una razón genética, sino por un aprendizaje. El niño ve que camina así y trata de imitarlo, ¿no? Incluso en eso, ¿no? Ok. ¿Y en qué nos ayuda? Otra de las preguntas era, esa historia que ya traemos, que me dice que formamos el 75%, ¿en qué me ayuda esa historia en mi efusión en este momento? Bueno, eso es lo que marca la antigüedad de las personas. En esta esfera hay personas muy antiguas y personas muy jóvenes. Es como si esto fuese una escuela. Entonces hay personas que están en preescolar y hay otros que están terminando el doctorado. Y bueno, todo está bien, ninguno es mejor que otro, simplemente más antiguos. Es más antiguo aquel que ha vivido muchas fusiones y más nuevo el que ha vivido pocas. A veces pues es muy normal que dentro del seno familiar o dentro del grupo de amistades pues tú tienes a gente con quien no puedes hablar nada, porque no entiende nada o se ríe de ti, o sea, está en otra onda, o sea, no le va eso, ¿no? Y eso es lo que, ese tipo de afinidad es lo que hace que los seres humanos se entiendan, se acoplen y funcionen pues en una determinada dirección. Como decía mi abuela, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Terminan juntándose. Porque de lo contrario no hay mucho que hacer. Es muy habitual el caso de familias en que a lo mejor el propio padre o la madre pues son infinitamente más jóvenes que su hijo, ¿no?, que acaba de nacer, y el que verdaderamente sabe, tiene experiencia y es un patriarca, aunque sea de pocos años, es el hijo, ¿no? Y los padres pues no le llegan a nada, y lo que les dice ese hijo pues les desconcierta, o piensan que el hijo está medio loco, etcétera, ¿no? Y es sencillamente que es un ser mucho más antiguo. Y sucede lo mismo que sucedería pues si tú sacas al doctor de su clase del programa doctoral y lo metes en preescolar y le dices: ala, hijo, ponte ahí a seguir a la maestra. Pues el niño, que es doctor en algo o a punto de serlo, pues estará junto a la maestra pues el primer día, el segundo, al tercero se va a aislar, porque dice: pero yo, ¿qué hago aquí cantando estas cosas y diciéndome que si el sol es amarillo? Perdón. Entonces se va a aislar. Y esa situación se da con mucha frecuencia. Hay muchos casos de niños que, bueno, desarrollan autismo por esta razón, ¿no? Se tienen que aislar porque el otro no lo comprenden, lo ven demasiado burdo, demasiado elemental, demasiado fuerte, demasiado cerrado para ellos, ¿no? Y entonces crean su propia burbuja y funcionan dentro de ella, ¿no? Lógicamente, pues son un estorbo, ¿no?, para las clases, para los maestros y para todo el mundo. Pero suelen ser personas muy altamente desarrolladas. En relación a lo que nos comenta, doctor, la pregunta obligada entonces sería: ¿dónde terminan estas fusiones o cuál es el fin? O sea, esa esencia que va tomando, viviendo estas vidas, ¿dónde termina? No termina nada. Es decir, vosotros debéis entender que en los universos todo ha estado ahí siempre y todo estará por siempre. O sea, nunca hubo un principio de nada, ni habrá un final de nada. Es decir, no hay fronteras en los universos y no hay huecos, no hay nada vacío, está todo lleno. Eso que aquí nos plantean como vacío en realidad pues no lo es, y a los científicos ahora está empezando a cambiarle la nomenclatura y la denominación, ¿no? Y ya le llaman materia oscura, es decir, materia que no captan, que no perciben, que no pueden fotografiar, pero materia al fin y al cabo. Es decir, todo está lleno y no se pierde nada, o sea, nunca falta nada, nunca sobra nada. Ni siquiera cuando os dicen que es que el cuerpo sí se muere, pero el espíritu no, tampoco el cuerpo se muere, el cuerpo cambia. Simplemente cambia. Cambia su estado. Sí, pero no pasa nada. O sea, todo está ahí siempre y está por siempre. Que hay creaciones parciales o inicios parciales, los hay. Eso es cierto. Es decir, un hombre y una mujer se unen y crean algo, crean un hijo, ¿verdad? Uno crea con ideas, crea con pensamientos. Siempre estás creando, ¿no? Y eso significa principios parciales. Os han hablado del Big Bang. ¿Existen los Big Bangs? Claro que sí. Pero existe un Big Bang a cada instante. A cada instante hay un Big Bang en infinitos lugares en los universos. Siempre hay Big Bangs. De hecho, la misma fecundación, hombre-mujer, pues es un Big Bang. O sea, el espermatozoide, cuando penetra el óvulo, lo penetra porque hace estallar una especie de cabecita de ojiva nuclear y así entra en el óvulo, ¿no? Y el óvulo, después de que se practica ese agujero, se cierra automáticamente. O sea, siempre hay un Big Bang. Pero no principio ni fin de nada. Es decir, iréis hacia arriba, iréis hacia abajo, entraréis en el bosón de Higgs, que están por descubrir en el Centro de Aceleración Nuclear de Ginebra, y cuando crean que es la partícula de Dios, la más elemental, y traten de escudriñar dentro, encontrarán otro universo más. Y así sucesivamente, hacia abajo o hacia arriba. No termina nada nunca, jamás. Gracias, doctor. Excelente. Bueno, vamos a una pausa comercial, pero no te desconectes de En Tu Espacio, porque al regreso tendremos más acerca de nuestros interesantes temas. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta, del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Escucha Trovamanía, todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Te invitamos a coincidir aquí, en vocesonlineradio.com. Coincidir. Escucha voces, siente la trova. Cuando escuchas la palabra México, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Fiesta. Tradición. La comida, el sabor. Colores. Mariachis. Por eso y más, en Voces Online Radio, estamos orgullosos de ser mexicanos. Escucha voces. Siente México. Voces, agencia de locutores. Somos una empresa que apoya el crecimiento de nuevos talentos en la comunicación radiofónica con programas de contenido y responsabilidad social. Usted tiene la oportunidad de posicionar su marca apoyando esta nueva forma de hacer radio. Somos Voces Agencia de Locutores, 8340-7033. Le invitamos a patrocinar este programa. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso en tu espacio. Espero que estén disfrutando de esta entrevista tanto como nosotros. Para los que estamos participando, es verdaderamente una aventura de aprendizaje. Doctor, ¿nos podría comentar qué es lo que vamos a vivir en los seminarios que usted va a impartir en nuestra ciudad? Bueno, pues son dos seminarios de 5 horas cada uno, y esa es la razón por la que estoy aquí. El de mañana es sobre el poder de la intuición, y el del sábado es sobre las almas gemelas. Son seminarios de 2 a 7 de la tarde, y los datos no los conozco bien, se los dirás tú mejor que yo, porque... Así es. No estoy... El seminario que viene siendo del poder de la intuición va a ser el viernes 20 de septiembre, de 2 a 7 de la tarde, en el Centro Integral de Armonía y Crecimiento, ubicado en Río de la Plata número 100, esquina con Río Grijalva, en Centrito Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León. Para mayores informes te puedes comunicar al 81 13 11 29 26 o por email a a1monterreymexico@gmail.com. Nos podría... tenemos una pregunta más aquí de nuestra compañera Rosy. A ver, Rosy. Bueno, ahorita escuchando el nombre de la conferencia que va a tener el próximo sábado, Almas Gemelas, me quedé con esa pregunta en el corte anterior. Nosotros, cuando se escucha, a lo mejor estoy relacionado mucho con la reencarnación, la idea que tenemos de reencarnación. ¿Estamos predestinados a conocernos? O sea, por ejemplo... Recuerdo en una clase una vez dijeron que si estoy aquí con ustedes en este momento, en este instante, es porque ya estaba predestinado o que ya los había yo conocido en otra vida, en el concepto de reencarnación. En este concepto de fusión, ¿estamos predestinados o cuál sería el concepto aquí de almas gemelas? Bueno, realmente nadie está predestinado, sino que hay una realidad inequívoca, y es que todos somos lo mismo. O sea, que lo que no podemos plantear es que nadie esté fuera de la olla. Es decir, todos estamos en la olla. No hay manera de salirse. No hay manera de pensar en individualidades, o sea, que no nos conectemos, ¿no? Las almas gemelas, este es el término comercial que se utiliza, pero en realidad yo tendría que hablar de espíritus afines, ¿no? Que es otra cosa distinta, a pesar de que el término comercial es almas gemelas, ¿no? Y de eso voy a hablar. Ah, ok. Muchas gracias. Nos va a dejar picados para la conferencia de sábado. Así es. Y en la conferencia del poder de la intuición, doctor, ¿qué es lo que vamos a vivir? O sea, ¿nos puede dar un adelanto, digo, para que nuestro auditorio... Porque crea que nos han preguntado a través de redes sociales acerca de si les podemos dar una introducción acerca de cuál es la experiencia que van a vivir en dentro de ese seminario. Y la intuición, esta es una de mis principales conferencias, como dices tú, yo les llamo seminarios, ¿no? es uno de mis principales seminarios, en tanto en cuanto la intuición es el mayor tesoro que tiene un ser humano. Si alguien le preguntase qué es lo más importante que tú tienes, ¿no? Como decía un tema, mente, corazón y no me acuerdo y vida o algo así, lo más importante es la intuición. La intuición es lo que está centrado en el centro corazón y es lo que ofrece siempre una respuesta incuestionable, una respuesta verdadera, es la máxima expresión de la verdad, del amor. Y en este seminario, pues yo voy a dar pautas para que a todos los que asistan se reconcilien con su intuición, la utilicen constantemente y descubran cuál es la magia de la vida, ¿no? Y especialmente todos aquellos que han comenzado ya hace algún tiempo a vivir y a visualizar la matriz del 11-11, que sepan qué pasa cuando llega este momento en el que surgen las sincronicidades, es decir, aquello que piensas y se convierte en realidad, aquello que deseas o anhelas y inmediatamente va, ¿no? O sea, de eso tratará. La intuición es como el GPS, como el GPS del ser humano, que te dice sin error, sin equivocación alguna, por dónde tienes que ir. Y claro, cuando empiezas a utilizarlo y empiezas a comprobar que esto es así, se te van los miedos, ¿verdad? Sientes una sensación inusitada de gran serenidad, de que todo sale bien, ganas en autoconfianza. Y bueno, de todo eso va a tratar el seminario. Es decir, el mayor tesoro del ser humano, la intuición. La intuición. Excelente, y a lo que doctor. Menos le hacemos caso, ¿verdad? ¿Eh? La verdad es que a veces la soberbia de la mente o el raciocinio nos obliga, nos hace, por toda esa formación, el no hacerle caso a su intuición. Literalmente. Como lo es la naturaleza, que a fin de cuentas por ella se rige. Bueno, al menos así lo pienso yo. Literalmente es así. Lo que pasa es que el sistema, claro, no podemos hablar de la humanidad en su conjunto, sino de esto que llamamos la civilización occidental. Claro. Porque el sistema quiere que pienses. Aun cuando yo sé que hay personas que dicen, no, es que quieren que no pienses. No, quieren que pienses, ¿no? Y para que pienses, pues te dan muchas opciones, ¿verdad?, de consumo. Desde luego. Y de lo que se trata es de que consumas, tenerte como cliente, que gastes dinero y alimentes el sistema. Amigos, pues bueno, es tiempo de terminar nuestro programa. Doctor, le agradecemos su presencia y vamos a mencionar de nuevo los teléfonos para los que estén interesados en acudir a los seminarios. El teléfono es el 81 13 11 29 26. Les repito, 81 13 11 29 26. Se pueden comunicar con Irma Castillejos. Ella está levantando a toda la. Haciendo una lista de todas las personas que quieren participar en el curso. Bueno, pues amigos, ¿qué les pareció el programa del día de hoy? Espero que esta entrevista haya podido llegar a esa parte que ahorita mencionaba el doctor, la intuición, el tratar de despertar a esas ideas nuevas y poderosas a las cuales todos tenemos acceso. Bueno amigos, por hoy se nos terminó el programa. Antes que nada quiero darle un agradecer al licenciado Arturo por su coacheo, a Fernando en los controles, y pues bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo jueves. Amigos, ¿algún saludo? No, nada más al doctor, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Fue un placer estar con usted y muy interesante todos los temas. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos ustedes, gracias por compartir los micrófonos. Doctor, ¿algún mensaje de despedida? Bueno, pues muchas gracias a todos. Me siento yo muy conmovido y agradecido por darme esta oportunidad. Gracias por traerme y sobre todo gracias por escucharme y por esa empatía que habéis demostrado. Estoy a vuestra disposición ahora y siempre de lo que para lo que yo pueda servir o de lo que yo pueda representar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo que el programa se retransmite los domingos a las 2 de la tarde por esta misma estación. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una excelente noche. Voces Online Radio presentó En tu Espacio. Te esperamos en la próxima emisión y te invitamos a seguir escuchando vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Thank you. llegado la hora de la hora. Cuanto más te lo pienses, más demora. Del pasado dormido al futuro perdido. Tus horas bajas y necesites paz en tu interior. Si la verdad se esconde en tu mirada, allí estaré para darte mi amor. Te llevaré a las cumbres más altas. Te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te ahogará el dolor. La vida es un viaje al horizonte, donde la luz rodea el corazón. Al despertar, siempre mirando al norte, alcanzarás por siempre eternidad. Te llevaré a las cumbres más altas. Te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te ahogará el dolor. Te llevaré a las cumbres más altas. Te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te matará el dolor. Te llevaré a las cumbres más altas. Te mostraré el mar de la ilusión. Descubrirás cuál es tu fortaleza y nunca más te matará el dolor.